en ese corto periodo, así que lo de Arraez realmente sorprendente, y vamos a ver si recibe oportunidad Carlos desde el principio para no solo disputar algunos juegos, sino, ¿por qué no?, ganarse la segunda base desde el arranque de la temporada. Sí, y además, Helio, él el año pasado demostró también en el mes de diciembre que tiene la capacidad para jugar shortstop, así que yo pienso que va a ser una pieza muy importante para el almirante Carlos García. Este muchacho tiene un pivot realmente impresionante, uno de los aspectos del juego que más me llama la atención a mí de Luis Arraez. Aquí en Venezuela lo vimos golpear la bola con fuerza del medio hacia la izquierda, no le vimos jalar muchos picheos, incluso llegamos a ver al final de su actuación aquí en Venezuela como prácticamente la defensa se ponía al contrario, ¿no? Generalmente con un bateador zurdo se ponen hacia la derecha, con Arraez se colocan hacia la izquierda, pero estos números que está mostrando en este momento son de evolución continua, y sin duda alguna debe ser un pelotero importante para el almirante Carlos García. Y no solo Arraez, sino también, ya hablando de peloteros que de alguna manera manejan bien el lado izquierdo del terreno, vamos a hablar de un lanzador zurdo, porque así como Arraez fue destacado la semana pasada y rindió también en la más reciente, tenemos que mencionar a Ismael Guillón, quien ha vivido ciertamente un periplo bastante interesante, un muchacho que tuvo la intención de reforzar al Magallanes el año pasado, incluso fue incluido en el roster durante una semana, no fue utilizado, después prefirió descansar debido también a un largo proceso de recuperación que estaba culminando en el 2015 y que también de cierta forma inició en este 2016. Ha tenido un trabajo bastante interesante, Carlos, 26 juegos en total, 12 de ellos como abridor. Lo han ido utilizando los Rojos de Cincinnati, específicamente en la clase A fuerte, de una manera pausada, tranquila, sin exigirle mucho. Pero Guillón fue distinguido en la Florida State League, la clase A fuerte con Cincinnati, como uno de los lanzadores más destacados, incluso la distinción de lanzador de la semana. Lanzó dos juegos o tiró dos juegos, uno de ellos como abridor. En 7 episodios solamente toleró 2 inatrapables, dio 2 boletos y ponchó a 11, repito, en 7 innings de actuación la semana pasada. Guillón, que también podría ser de mucha utilidad, recuerden ustedes que Magallanes, en cuanto al lanzador zurdo se refiere, al menos desde el punto de vista de los relevistas, va a estar algo corto, o por lo menos va a carecer de experiencia en la temporada, porque Gabriel García, hasta donde tenemos entendido, mantiene una suspensión de 25 juegos, y también por casi toda la temporada va a estar fuera José Mijares. ¿Por qué no entonces contar con Ismael Guillón para que ayude, quizás abriendo algunos juegos, o en su defecto viniendo desde el bullpen? Helio, leo en el reporte que semana a semana nos ofrece desde el departamento de prensa de los Navegantes del Magallanes que Guillón tiene 17 juegos seguidos sin perder, 6 como relevista y 11 como abridor, además 4-0 y 0.97 en sus últimos 10 juegos, y además 48 ponchados en sus últimas 37 entradas de actuación. Pero me llama la atención, Helio, ¿por qué Guillón no ha pasado de clase A si ya cuenta con 24 años de edad, y año a año lo que ha hecho es evolucionar? ¿Por qué Guillón no ha ascendido más dentro de las granjas del equipo de Cincinnati, teniendo ya, repito, 24 años? Incluso también, Carlos, fue incluido en algún momento como roster de 40 de los Rojos. Lo que pasa es que los percances físicos, las molestias y en cierta medida tal vez la mala suerte no le han favorecido, no han tenido esa sincronía para que las cosas le salgan bien y de alguna manera ser considerado ya en un nivel más alto dentro de las granjas de los Rojos. Pero ciertamente este año inició como recuperación, repito, lo han ido llevando poco a poco y ya parece que está en un momento en donde podría ayudar un poco más arriba, sobre todo porque ya están terminando gran parte de las ligas, al menos en ronda regular en el béisbol organizado, así que no les extrañe si para los playoffs, dependiendo de cómo esté la situación con su equipo, o en una sucursal un poco más arriba, pueda ayudar al menos como relevista, como ha sido gran parte de la temporada su trabajo, en esta 2016. Lo cierto del caso es que parece ser un pitcher que está listo para rendir aquí en Venezuela, acá en Venezuela, ¿no? Sí, ciertamente, ciertamente. Incluso el año pasado, la intención con Guillón era esa, porque ya desde el 2012 se está hablando de este muchacho, lanzador zurdo de muy buena recta, una curva bastante, pero bastante grande. Tiene la capacidad no solo para abanicar, sino también para poner a los bateadores a conectar rodados, bastante roletazos, y poco a poco se ha ido curtiendo de cierta experiencia. Sin embargo, repito, los inconvenientes físicos han sido una constante a lo largo de su carrera, y ya el año pasado, cuando pensábamos que podíamos tenerlo ya con un tiempo mucho más prolongado y de paso con menos limitaciones, porque no estaba en el roster de 40 de Cincinnati, no tuvo mucha oportunidad, y de paso también empezó a sentir cierta fatiga en ese proceso de recuperación. Elio, otro lanzador que destacó en el periodo es Emmanuel de Jesús, un lanzador que también está a nivel de clase A y pertenece a la organización de los Medias Rojas de Boston. Háblanos un poquito de Emmanuel de Jesús. Bueno, Emmanuel ha tenido un año bastante interesante, apenas 19 años de edad. Esta es su primera experiencia en lo que es la clase A, porque ya el año pasado en la Liga de Novatos había mostrado cosas bastante interesantes, incluso había ganado 6 juegos de 10 que lanzó, al menos en la rookie, y después en lo que fue la clase A corta, una sola participación, pero fue positiva. Y este año en clase A completa, de alguna manera, ha tenido un buen pasaje, y en todo el 2016, en 10 presentaciones, todas como abridor, ha ganado 3, ha perdido 2 y mantiene una efectividad de 3.59. pero en esta semana, Carlos, lo que mostró fue muy interesante, porque tuvo una apertura de 6 episodios, terminó ganando, en donde solo toleró 5 inatrapables y una carrera que fue sucia, ponchando a 4. No es un zurdo que pueda ponchar mucha gente, pero sí que sabe trabajar muy bien las esquinas, y que es muy inteligente, sabe cuáles pueden ser las debilidades de sus contrarios. Es un muchacho que sabe, de alguna manera, o permite que el receptor lleve buena parte del juego, sabe cumplir con las indicaciones que se le planteen, y acá en Venezuela lo hemos tenido, por lo menos en la Liga de Desarrollo, en algunos entrenamientos con Magallanes. Y siempre aporta una cuota extra de conocimiento. Es un pitcher bastante inteligente, y poco a poco van a ir hablando, no solo aquí en Magallanes, sino también en Boston, de las capacidades de este muchacho, porque sin lugar a dudas, repito, no tiene mucha velocidad, o no es su carta fuerte estar lanzando rectas de 90 y tantas, sino que busca la consistencia y le gusta trabajar, por supuesto, en las esquinas, así que eso es un plus para ser un lanzador zurdo, no solo en nuestra liga, sino también en el exterior. Elio, antes de hacer nuestro segundo corte publicitario, ¿será que termina de explotar a José Briceño? Bueno, ha sido un año difícil para él, sin embargo, en la semana, Carlos, tuvo buena actuación, 3 juegos apenas, pero mostró su cuota de poder, algo que conocemos muy bien acá en Venezuela. Disparó 5 incogibles en 12 turnos para batear 417 de promedio, dio un doble, disparó un cuadrangular e impulsó 3, y de paso, en los últimos juegos, le ha ido bastante bien a José Briceño, que, repito, ha vivido un año bastante, bastante difícil, porque no ha podido responder como él se espera. En Anaheim tienen muy buen concepto de él, fue parte de ese cambio en donde Adrelton Simmons también llegó a los Angels, pero este año le ha costado producir. Incluso la cantidad de ponches en toda la temporada ha sido abismal, 64 en total para un promedio de 247, y poco a poco parece que está otra vez regresando ese enfoque, un enfoque que se ha ido perdiendo, y que esperemos por el bien de este talentoso muchacho, que ustedes saben muy bien que la recta la pulveriza cada vez que la veía acá en Venezuela, poco a poco pueda recuperar ese ritmo que tanto le hace falta para que pueda demostrar lo que realmente vale. Nosotros, mis amigos, vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario en La Hora Magallanera, y al regreso

recibió bastante responsabilidad por parte del manager Carlos García. Incluso hubo un periodo del torneo donde Luis Martínez era prácticamente el pitcher del séptimo inning, pero por lo que hemos visto está haciendo en los Estados Unidos, parecería una locura pensar que Luis Martínez pudiera ser uno de los abridores del Magallanes temprano en la temporada. No, para nada, porque este año los 24 juegos que ha trabajado, todos han sido como abridor. Incluso lanzó un juego completo también en esta campaña. Lo de Luis Martínez fue de menos a más, o ha sido de menos a más. Inició bastante mal, incluso me atrevo a decir que los trabajos habían sido muy decorosos, al menos el mes de abril fue bastante malo. Mayo mejoró un poco porque empezaron a salir las victorias, pero poco a poco ha ido redondeando los números, tanto así que apenas tiene una derrota más cuando se hace la comparación con respecto a las victorias. Tiene 7-8, efectividad un poco alta, algo ligeramente por encima de las 3 carreras por los 9 innings lanzados, 3.94 exactamente, un total de 118 episodios y 2/3 de labor. Y nuevamente los abanicados han estado presentes, Carlos, 119 ponches por tan solo 40 boletos. La velocidad está ahí, el control también, sin embargo al principio de la temporada parecía que estaba algo franco, y poco a poco no solo ha escondido la pelota, sino que también ha recibido el apoyo de la ofensiva, algo que también necesita un pitcher para poder ganar los juegos y por supuesto sentirse más confortable en la lomita. Pero lo de Luis Martínez, al menos ya para mostrarlo, tenerlo en consideración para esta temporada, podría ser un utility perfecto en cuanto a pitcher se refiere, porque fue exitoso en Venezuela como relevista y también lo ha sido a lo largo de su carrera en ligas menores, sino que también puede abrir juegos, algo que acá en Venezuela sin lugar a dudas va a ser muy pero muy valioso, y aparentemente como pinta este 2016 podría destacar Luis Martínez en esa labor. Elio, y ya para cerrar esta sección y hacer nuestra segunda pausa y hablar un poquito del calendario del Magallanes, que Magallanes ya lo hizo oficial en su página web la semana anterior, los llamados peloteros de esta liga que tiene Magallanes, por ejemplo en México siguen destacando. Hace algunas semanas hablamos con Juan Apodaca, quien ha tenido una tremenda campaña, pero Goyito Martínez y Fran Díaz no han dejado de batear. Sí, un Fran Díaz que lastimosamente no va a estar en los playoffs, al igual que Mario Lizón. Lo de Apodaca, bueno, con Toros de Tijuana, una campaña franquicia, si podría decirse de alguna forma, para este receptor magallanero. Pero todos los magallaneros en México de una u otra forma han destacado, y eso es importante. Lo de Goyito empezó frío y poco a poco ha mejorado muchísimo sus números, tanto así que está cerrando la ronda regular con un promedio por encima de 300. Lo de Lizón, líder ofensivo en cada uno de los departamentos de su equipo, lastimosamente tampoco va a estar en playoff. Hasta José Antonio Flores, el Chino Flores, tuvo un año destacado, inició como cerrador, y si no hubiese sido por la inclusión de Thiago da Silva en su equipo, capaz y se hubiese mantenido en ese rol, porque tuvo realmente una muy buena labor. Pero sin lugar a duda, Carlos, los magallaneros en México, más allá de que después llegó José Tabata, que rindió, se fue Pedro Hernández, que lo que lanzó lo hizo de buena forma, los magallaneros en México sin lugar a dudas vivieron un año muy pero muy interesante y van a ser vitales ya para el inicio de la temporada, sobre todo porque gran parte de ellos podría estar presente a partir del 6 de octubre. Esos son los denominados peloteros de esta liga, ¿no? Sí, esos son los caballos de toda la temporada, que de alguna u otra manera, más allá de que se considere los años, se considere de repente las lesiones que puedan tener encima o los registros de guerra, sin lugar a dudas son los hombres que están llamados a rendir en nuestra pelota. Nosotros, mis amigos, vamos a hacer nuestra última pausa en la hora magallanera, y al regreso vamos a darle algunas notas del calendario de los Navegantes del Magallanes, que ya se hizo público

no importa que sean los de visitantes, pero hay que viajar a Maracaibo en la segunda semana de campeonato, en la tercera a La Cruz, y en la cuarta hay que ir a Margarita. Es decir, hay que desplazarse por todo el territorio nacional en apenas 21 juegos que se van a estar disputando ese mes. Ya en noviembre, obviamente la cosa cambia porque en casa se van a realizar la mayoría de los compromisos. Sin embargo, hay una visita a Maracaibo que se va a realizar en este segundo mes de campeonato. Y en diciembre, más allá de que hay que viajar a Puerto La Cruz y a Margarita, Magallanes de cierta manera puede cerrar algunos juegos importantes en casa, pero octubre no solo es vital por el tipo de nómina que puedan presentar los 8 equipos en esta temporada, sino que también los juegos de visitantes podrían ser un plus que Magallanes va a tener que sortear en ese mes. Claro, y voy un poco más allá, Helio. En la primera semana del torneo, Magallanes juega 3 de 4 en casa. Lo que quiere decir que de los siguientes 17 del mes de octubre, un total de 11 son en la carretera. Sí, tal cual. Después quedarían en casa solamente ante Tigres, el 16, el 21 ante Cardenales, el 22 ante Bravos, 23, que sería el primer Caracas Magallanes en Valencia, y el 29 ante Cardenales de Lara. Pero del resto, todos los demás juegos van a ser de visitante, y es algo, repito, importante porque esta pelota depende mucho del mes de octubre, de la nómina de octubre y también de la cantidad de victorias que pueda sacar, no solo de un club, sino también en la carretera. Un par de notas más del calendario. El día 20 de octubre, jueves, será el primer Caracas Magallanes en Caracas, y para los magallaneros que pasan las fiestas de Navidad allá en la isla de Margarita, bueno, vamos a decirle que Magallanes va a estar 20, 21 y 22 de diciembre jugando en la isla de Margarita ante el equipo de los Bravos. Así que en sus vacaciones decembrinas, los magallaneros que vayan a la isla van a tener la oportunidad de ver al equipo allá en el Oriente Magallanero, Helio. Sí, así es. Y el doble cumpleaños, Carlos, toca no, en Caracas. Somos un club este año. Qué bueno, qué bueno. Helio, como siempre, un placer. Igual, Carlos, y bueno, la invitación para la semana que viene con más actualidad de los Navegantes del Magallanes. Recuerden, ya falta cada vez menos para el arranque de una nueva temporada, y poco a poco nos vamos a ir metiendo de lleno con lo que va a ser ya la nómina de cara al 6 de octubre. Un abrazo y feliz noche a todos. Sí, muchas gracias a Helio Parra Salón, como siempre, con su información muy completa de los magallaneros en el exterior. De esta manera, mis amigos, estamos llegando al final de otra entrega de su espacio, La Hora Magallanera. Un gran placer para Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles. Hablamos para ustedes, Helio Parra Salón, Giner García y un servidor, Carlos Feo. Productos Cristal con K, la original para la limpieza del hogar, la industria mascotas y uso personal. El próximo lunes regresaremos con más de su espacio, La Hora Magallanera, por RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. ¡Feliz noche! La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible, creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras la Primavera, el Aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. 10-12 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestro servicio. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre.